Mirá vos que todo coincide, porque este nuevo compilado de Ave César tiene el título de El Jardín de las Delicias. Uno de mis cuadros favoritos de todos los tiempos. No me diga. El Tríptico de las Delicias de Hieronymus Bosch. Tal cual. Muy bien, es muy buen gusto además, ¿eh? Bien por usted. Justamente hemos decidido ponerle este título porque así es uno también, ¿no? Nos hemos detenido en la historia romana, en eventos atroces que ocuparon apenas un año o inclusive menos tiempo, porque justamente su aberración nos hacía regodearnos en eso. Y ahora, en un solo compacto, abarcamos 100 años de la historia de Roma, donde todo estuvo tan bien que hay poco para decir. Claro. Pero en realidad, el historiador Edward Gibbon no se equivoca, pese a que esta declaración la hizo en el siglo XVIII, a mí me parece que desde el siglo XVIII acá no ha cambiado mucho esto. El tipo decía que ninguna época en la historia del mundo, ni ningún lugar, fue tan afortunado como esos 100 años en que los emperadores llamados los Antoninos gobernaron Roma. Uh-huh. Estos emperadores que hicieron todo bien, todo en plena justicia y con el más elevado de los sentimientos. Entonces ahí tuvimos a Nerva, tuvimos a Trajano, tuvimos a Antonino Pío, a Adriano, a Marco Aurelio. Fueron 100 años, muy pocos emperadores, porque tuvieron reinados largos y prósperos. Yo no sé si no me gustaría saber cómo es eso a la luz de lo que nos toca vivir. Es decir, nunca un gobernante honrado, y estos tipos tuvieron 5 al hilo y estaba todo bien. Claro, yo no pido 100 años, bueno, claro. Pido uno. Claro. Uno puede ser. Por lo menos, muchachos. Claro, uno por siglo que nos den. Bueno, este es también nuestro tributo al pasado, entonces. Por eso mismo elegimos el tema de Gamma Ray, para que lo ilustre completamente. Tribute to the Past, Gamma Ray.